Lección 12. En el hotel. 1. Buscando una habitación. Hola, buenas tardes. ¿En qué puedo servirle, señorita? Necesito una habitación, por favor. ¿Doble o individual? Doble. ¿Solo para esta noche? No, para dos noches. ¿Cuánto es? Habitación doble, desayuno incluido para dos personas por dos noches, son 180 euros. Vale. ¿Me permite su pasaporte, por favor? Sí, aquí tiene. Gracias. Aquí tiene la llave. Su habitación es la 1305. Muchas gracias. De nada. Buenas noches. Ah, ¿dónde está el ascensor? Allí, al fondo. Bien, gracias. 2. Aprovechando el servicio a la habitación. Servicio de habitaciones. ¿En qué puedo servirle? Llamo de la habitación número 1305. ¿Puede mandarme una botella de cava, por favor? Claro que sí, señorita. ¿Tiene alguna marca preferida? No, señor. ¿Puede recomendarme una? Le recomiendo un Codorniu. Es muy bueno. De acuerdo. Y algo para picar con la cava, por favor. Enseguida, señorita. ¿Quiere algo más? Sí, necesito un mapa y una guía turística de Cataluña. ¿Los tienen? Claro que sí. Se los enviamos ahora mismo. Otra pregunta. ¿A qué hora es el desayuno? ¿Y cuánto se paga por ver el canal de cine? Pues el desayuno es de 6 a 8 y son 2 euros por película. Ya está conectado el canal. En la pantalla sale la lista de películas. Usted puede elegir la que quiera. Puede pagar los gastos al hacer checkout. Muy bien, gracias.